¿Todo listo, preparado? ¡La mano en el aire, Buenos Aires! Me alegró la vida. Imaginé tu rostro, tu voz y tu sonrisa. Acaricié de paso en silencio esa pantalla fría. Y al sentir tu calor, ya pude presentir que la distancia no existía. Te imaginé sentada frente a mí y me decía: gracias cariño por la bella flor que me obsequiaste. Y en el arrullo de una música lenta y enamorado, un besito chiquitito te robé. Y a verdad me pareció que estabas a mi lado. ¡Hey! Amor de la distancia, qué bonito sería. ¡Oh! Elevo a Dios mi ruego, que llegue frente al día para respirar tu aliento. ¡Oh, oh, oh, oh! Y las palmas, ¡bien arriba! sentada frente a mí y me decía: gracias cariño por la bella flor que me obsequiaste. Y en el arrullo de una música lenta, mi amor, un besito chiquitito te robé. Y a verdad me pareció que estabas a mi lado. Amor de la distancia, qué bonito sería. Dice, dice: caerte pronto junto a mí para alegrar mi vida. Amor de la distancia, elevo a Dios mío.